Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Solitario, ¿no? Es raro arrancar de esta manera, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con el Gini? Le acabo de mandar un mensaje porque vos me preguntaste directamente, ¿Y el Gini? Y yo agarré y le mandé un mensaje diciéndole eso. ¿Y el Gini? ¿Dónde está? No sé, no apareció. Capaz que se tomó. Siguió las vacaciones porque tuvimos dos programas que no salimos al aire. No estuvimos acá en la radio. Un programa de. Escucho tu voz muy rara. Sí. ¿Habrá cambiado tanto en estos días? Son 2 semanas. No, es que ya está dando, puede cambiar más mi voz. No debería. No debe. No estoy en plena adolescencia. Ya pasé eso. ¿No? Capaz que la damos después, ¿no? Sí. Sí. Después notámelo en un papelito porque yo no. No sé, digo yo. No, y capaz que viste. Bueno, tuvimos un martes que no vinimos por lo de la nostalgia. Se hizo un programa especial acá. Me dijo el Gini que estuvo muy bueno, que vino Adrián y él vino también. Y entonces seguimos el espacio. ¿Cuántas horas? 12. Por si faltaba poco. 12 horas transmitiendo, que estuvieron toda la madrugada. Ah, de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. Está impecable. Bueno, el martes pasado lo que pasó fue que había una tormenta eléctrica. Martes pasado, sí. Ah, no, el sábado pasado. No, una tormenta eléctrica increíble. Y no daba para venir porque además había peligro también de había que peligro los... que se caía el mundo, una cosa no, así. No, además de eso, porque yo creí que venía el apocalipsis, estaba era una claro. cosa así prácticamente, pero tenía miedo también por los equipos y todo eso, entonces... Claro, cerrá y vamos, era la cosa. Y bueno, pero está, yo tenía el... Estoy esperando el Gini, porque... Pero está, arranco yo, porque el tema que pusimos hoy, Pueblo Podrido, como siempre en busca... Ustedes siempre se burlan de mí, de que yo le busco los temas que tengan que ver y que a veces no, no tienen tanto que ver, o a veces tienen que ver... Nosotros burlamos, no. A veces tienen que ver solo una palabra o algo así... En este caso sí, solo en lo podrido. Tiene que en lo de pueblo y todo eso, no tiene nada que ver. Pero como que este tema, por ejemplo, el cuarteto, que reniega bastante todo eso. Sí. No, o sea, sí, claro, reniega de todo eso. Lo que pasa en cualquier pueblo, en realidad. Muchas cosas pasan en todos lados. Particularmente en este pueblo. ¿Qué? Puede ser. Pero con Gini hemos arreglado de hacer una lista cada uno. Con el título, Estoy Podrido de... ¿No? Wow. Entonces yo traje unos... ¿Vos sabés qué? Estando totalmente desconectado de ustedes, yo venía pensando así hace un par de días. Vos, yo te quise mandar un mensaje diciéndote, che, Marcel, prepará una lista vos también. Pero después, cuando agarré el celular y dije, ¿cuál es el celular de aquí? Ah, cierto, ahí me acordé. Bueno, tuve que empezar a escuchar de vuelta los programas para recordar lo que te había pasado. ¿Y recordaste? Sí, lo recordé totalmente. Pero además... Este sábado me compré el celular. Bueno, lo venís diciendo desde... Mira, hace dos semanas, antes de estas dos semanas que nos tuvimos, el último programa anterior a este, hiciste algo parecido. Hiciste lo mismo. Dijiste, no, mañana voy a tener un celular nuevo. No te creemos, Marcel. No te creemos. Trata de no llevarte este que tenemos acá. Tenemos un celular, un celular nuevo en la radio y lo vamos a dar. Vamos a dar, es un 096-617384. Es el celular de la City. Al que pueden empezar a ir contándonos si quieren. No le entra este chip de la telefonía mía. No, creo que no. Ya es una que... No. Estén seguros de eso. Bueno, como el título de hoy es Estoy Podrido de... Estaría bueno que de repente si se animan a mandar un mensaje contando de qué están podridos. Hay muchas cosas. Hay muchas. Yo voy a enumerar algunas ahora. A ver, yo quiero escuchar. Para ir animando a la gente. A ver. Pero si quieren ya pueden ir contándonos al 096-617384. Mientras yo voy a arrancar con esta que, bueno, es una que nos tuvo podridos a todos por estos días. La propaganda... No solo la propaganda, y también del tipo del cambio de numeración telefónica. Sí, hay que matarlo, ¿no? Hay que liquidarlo. No sé si esa persona... Pobre no tipo, sé... tiene cara de bueno y de medio pasmado, ¿no? De pelotudo, bueno. Directamente. Creo que hicieron un casting, en el casting buscaban al más pelotudo. A mí no me llamaron. No, sí. No te presentaste, boludo. ¿Por qué no te presentaste? ¿Qué estabas haciendo? No escuché el aviso. O sea, yo podría haberme presentado. Contar sí, totalmente. Y no. Además, con todo ese tema del celular que tenés vos, eso iba impecable. Yo, todo lo que tiene el teléfono, el celular. Si no era el primero, era el segundo o el tercero, seguro. Seguro. Pero ¿cómo rompieron los quinotos con esa propaganda? Y lo mala que fue. De todas formas, llamó la atención. O sea, tal vez gracias a lo malo que era y a lo pelotudo que parecía el loco, llamaba la atención y te acordabas. Te terminabas acordando que tenías que poner un 2 y un 4 según donde estuvieras, ¿no? Delante de lo que fuera. A mí me quedó... viste que está la campaña de la radio y en la tele. Uh-huh. A mí me quedé... o sea, yo primero... ¿Qué es ese? Claro, porque ahora no es más el 3689434. No, 3689434. Ahora es el 2-3689434. Qué aberrancia, vos. Qué aberrancia. Nos matan. No entiendo para qué pusieron un 2. Yo no entiendo. Esa es el reverendo cohete, creo, supongo yo. A mí en la campaña, viste, generó más expectativa porque yo la escuchaba por radio. Uh-huh. Y cuando vi en la tele me quería pegar el tiro en la tele. No, lo mismo en la radio que en la tele. Es el mismo pelotudo. Así. O sea, es el mismo, pero cuando vos no lo ves, decís, está, este tipo capaz que tiene más presencia o algo. ¡No! Y cuando lo ves, no, te das cuenta de que... ¡Qué esperanza! Que el tipo, viste, y la trata de manejar en una de las propagandas que había, estaba con una señora y un chino o algo así, ¿no? Con una gurisa rubia. Sí, sí, la reina de la encandilada, pero la puta que te... Encandilada. Hay que matarlo, hay que matarlo. Con una linterna venía la hija de mil. No, por Dios. Con una linterna y con el coso del tipo... Sí, no. ¿El qué está? Bueno, pasamos a otro puesto en esto de lo de Metine Podrido. Los mensajes de publicidad de Claro, o sea, en el celular, sí, que te mandan con juegos, propaganda, mirá que si mandás un mensaje a tal lado, te podés ganar esto, mirá todos los que ganaron, Miguelito ganó un no sé qué, ¿qué estás esperando para ganar vos un...? Todo así, Metine Podrido, te lo mandan a cada rato. Anda. Sí, a vos no te pasa, no puede. Yo sigo preguntando todavía. Vos tenés Claro, chico. Tengo Claro y pasa eso. Creo que es la única. No, está, pero. ¿Ansel también le pasa? Sí, pero podés llamar. Sí. Y decir que no. Que no me rompa. Ahora últimamente creo que bajaron un poco, como que. No, pero podés llamar. Alivenaron, ¿sí? Sí, que querés. Que no me rompa más los huevos. Ahí está. Bueno, otro, tercero. Los mil y un errores que tiene el Facebook. Es increíble, cada vez que le cambian algo al Facebook, la cagan por otro lado. Le cambian algo y lo cagan de otro lado. Querés acceder de una forma y ya no accedes más. Se te tranca en pila de cosas. La están tratando de facilitar en algunas cosas, pero la complican en otras. La cagan. Igual está bueno. Ya de paso está el Facebook de Golpe de Suerte, si quieren entrar. Voy a usar tu cuenta, Marcel, para entrar al Facebook. Y nos pueden también escribir en el muro del Facebook, si quieren. Algo de esto, ¿de qué estás podrido? Eso. Otro punto más de lo que estoy podrido. Los informativos. Sí, ya. En ese sentido yo te acompaño. ¿No? Ya está. 2 horas y media de informativo, ya es suficiente. Antes yo... ¿Alguien recuerda cuando era 1 hora de informativo? 1 hora, 50 minutos, una cosa así. No. Se pasan a carajo ahora, 2 horas y pico son ahora los informativos. El precursor en todo esto es Canal 4, que arrancó con la crónica roja y le empezó a agregar. Es verdad. Viajar, y empezó a agregarle, pero de kilómetro. Sí. Otro chimocho. High definition, es verdad. Qué hijos de puta. High definition, subrayado. Estos son ladrones posta. Sí. Estos son posta. Totalmente. O sea, bueno, pero robar, ya. Pero no tanto. Ya creo que ya se cebaron un poco, ¿no? Con el informativo. Ya pueden entrar a bajar de vuelta. Hora 40, creo que, hora 40. Creo que con la hora, con 1 hora como hacían antes, alcanzaba. Porque además siempre fueron varias secciones. O sea, estaba en la mañana. apareció el Gini. Que vino sin bicicleta. ¿Se le habrá pinchado la bicicleta? Corriendo vino. No, a ver, pará. ¿Quieres sacar el puesto? Pará, no, ¿qué es esto? ¿Venías corriendo, Gini? ¿Qué es esto? Venía corriendo porque me estoy entrenando con la maratón de Carlitos. Ah, bueno. No vi que llegaras con la bicicleta. No, la perdí en el camino. No, ¿en serio? ¿Qué pasó? ¿Se te pinchó la bicicleta? No, era más rápido. Ah, ¿viniste en ómnibus hoy? ¿Y por qué? ¿Te dormiste? Estaba laburando. Ah, estabas trabajando. Estaba trabajando. Hola, gente, ¿cómo estás? Está bien. ¿Sabés qué? Sí, llegué igual bastante bien. Yo pensé que iba a llegar después de las 10, ¿eh? Viste que hay muchas novedades. Viste que tenemos esto, primero. ¿Qué tenemos? Estamos en línea. Yo estoy más perdido, sí. Estamos en línea. Ah, que estamos en internet. Sí, tenemos acá, estamos en línea. Podemos, si querés escribir algo y yo qué sé. Ah, ya. O sea, no, pero estaría bueno a la audiencia decirle que nos escriban. Hay 640 personas que le gusta Golpe de Suerte. Mirá qué bueno. Sí. No quiere decir que escucha. Claro. Eso es otra cosa, ¿no? Parte, ¿no? Sabido es. Además tenemos un celular de la radio. Que lo estuvimos dando ya. 10096. Para que nos escriban, bien. Y si le quieren mandar un mensajito. Ahí va. Mensajito. Ahí está, ese es el celular de la radio. Ahí tengo acá el número. Bueno, ah, eso no, no sé si lo voy a llegar a usar en algún momento, pero estaría buenísimo si consigo alguno. Un tocadisco. Ah, de los de pasta son. Ah. Sí, sí. ¿Cómo es un tocadisco? No, pero son de los de vinilo. Son ¿vinilo? De, son de vinilo, no, por eso. No, es una compatera, 5 discos. Ah, ah, es una mirá, yo la vi así, pensé claro, que era una... Tiene forma de... Sí, sí, sí, sí, lo vi yo y mirá, apreté el play, inclusive para ver si andaba y todo, y empezó a girar y dije, ¡pum!, la apagué enseguida. Mirá, y no te habías dado cuenta que era... Claro, claro. No, no, pensé que era un... porque tiene la forma total de un sí, tocadisco. Sí, un tocadisco, pero yo de acá lo veo que es un tocadisco. Es que bueno, buenísimo, mirá, buenísimo, buenísimo. Bueno, nos estamos yendo para arriba como sí, buzo sí, de pedo. Como de buzo. Bueno, no, y además ya, esto de llegar tarde, déjame ir, además, ¿te acuerdas que íbamos a arrancar esto con lo de... bueno, lo de estoy podrido de... no sé si al final trajiste algo. Lo traje, pero lo dejé en casa. Traje, pero lo dejé en casa. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no, lo hice. De última lo seguimos el programa que viene, porque yo ya estoy con lo mío y creo que ya el ya daba con lo tuyo, ¿no? Sí, sí. No, y además invitamos a la gente que si quieren comentar en el Facebook o en el... ahí está. En el... por el celular, un mensaje, les contamos algo de lo que están podridos, estaría buenísimo. Estaría bueno entonces que se comunique. Ahora que pueden hacerlo por una línea que no necesitan hablar, porque muchas veces le da vergüenza, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad que tenemos celular? Te voy contando a ver si en alguna le invocamos, porque capaz sí, que en alguna la compartimos. En alguna, yo había pensado que capaz que era la misma, ¿no? La propaganda del cambio de numeración telefónica. Bueno, podría ser. ¿No la habías pensado? No la había pensado, ¿no? O sea, los mensajes de publicidad de Claro. En el celular, que te mandan con cosas, pelotudeces. Sí, sí, sí. No sé si te pasa lo mismo. En el caso mío es que sería como Movistar. ¿Pero te pasa también eso? Sí, me mandan. Te mandan también pelotudeces. A veces estaba esperando un mensaje y llegué y mirás Movistar. Bueno, eso te da más bronca. El otro, los 1001 errores que tiene el Facebook. Viste que le agregan algo más y lo cagan por otro lado, o sea. Así. Puede ser. Y los informativos, hasta ahí habías llegado. Los informativos te tienen podrido. Sí, totalmente, ya está, suficiente. Pues siempre la misma noticia. 2 horas y pico de informativo central. Sí, no, en eso estoy de acuerdo, tendría que ser más corto los informativos. Antes eran de una hora, estaba a punto de contar antes que llegaras. Me parece que es un disparate, sí. Era una hora y había un informativo en la mañana, un informativo en el mediodía, un informativo, había un flash a las 5 de la tarde, después venía el informativo central a las 7, sí. Y después venía el informativo de la noche. Sí, sí, el último. El de medianoche. O sea que había un montón de informativos. Y ahora todavía el central lo subieron a 2 horas y media. Y pico. Sí, no, o sea, no. Lo siguen habiendo los calles. Ya se fue el carajo. Claro, claro. Que tantas cosas pasan. Yo qué sé. Bueno, otra. La publicidad con Natalia Oreiro cantando. A esa estoy de acuerdo. Sí. Sí, esa, sí, sí. Se fue. Se esa, fue el... Le saco el sombrero. Porque aparte no llega al tono cuando termina la canción. Ah, no. Yo no. Yo... Soñar. Dice. Y queda ahí. Yo como no tengo oído, no sé, Ginny. No, pero no precisás tener oído, la verdad que se nota. Yo sé que canta bien. Igual, ¿no te pasó una cosa de la primera vez que lo escuchaste te pareció que cantaba bien? Sí, no a sé. Mí me pasó que la primera vez, pero después... Puede ser que la primera vez te pareció. La primera vez que... No fue que me... o sea, que la diga, ¡ay, qué bien que canta! No, pero la primera vez que me pareció agradable. No está tan mal, después... fue lo que me dejó a mí. No está tan mal como... podría. Claro, eso. Como los otros discos, ¿no? Como cuando cantaba Tuve tu veneno, yo qué sé, ¿no? Pero después que lo escuchás 80.000 veces... Te pude. Ya te das cuenta que sí, la mina canta para el ojete, o sea, está. Aflojale. Claro, claro, no cantes más, dedicate otra cosa. Y sacar una cuenta live. Hace música brava. Sí. O sea, no voy a sacarle el crédito nunca en la vida. Solo por sí, eso. No, en realidad le está haciendo mal. Nadie va a querer contratar eso. Esperemos que bueno, sí. Bueno, además de hacerlo por radio, lo hacen por televisión. O sea, es radio y televisión. Todo. Ah, sí, sí. O lo escuchás o lo escuchás. Lo hacemos bien. Dentro poco aparece en internet también. Bueno, después, yendo al ómnibus, la gente que hace efecto tapón en el bus, en el ómnibus. ¿Cómo efecto tapón? Efecto tapón. Yo le llamo. La mitad, yo le llamo efecto tapón a la gente que cuando el ómnibus está lleno, se queda la mitad del pasillo. Ah, sí, sí. No sí. Permitiendo que la gente que va subiendo continúe. O sea, la gente se va amontonando adelante, mientras que la mitad del pasillo al final está lleno de gente. Digo, está vacío. Claro, y pero no sé por qué se quedan ahí. Y de repente, adelante está como... lleno de gente, no sube más gente, está la gente en la escalera así. Sí. ¿No? Y atrás, habiendo por, lugar atrás. Por culpa de un pelotudo que se puso ahí y que no quiere avanzar, no sé por qué. Y que quedó con la mochila entre las piernas. Debe tener algún motivo. No sé por qué lo hace. Es que sí, o que tiene la mochila entre las piernas. Bueno, no, y además, lo peor es la gente. ¿Cómo que habla con el micrófono? Lo peor es la gente que está ahí, que queda. O sea, que se queda atrás de él. Claro. No dice, bueno, permiso y avanzo. Claro, también mal la lo gente. Lo ven ahí y se queda. También mal la gente que, bueno, se ve que dice, si este tipo está acá parado, por algo debe ser, ¿no? Vamos a respetarlo al hombre. Debe tener algún motivo oculto. Claro, lo más probable. Igual. Y para terminar, los pelotudos, otros pelotudos, sí. Hablando del ómnibus, que se sientan en el asiento maternal. Ah, también. Sí, ya. Siempre hay alguno que voy a llegar. Yo nunca lo hago. Ya habíamos hablado de ese tema. Sí. Yo nunca lo hago. No, pero nunca, por supuesto, que es que no se debe hacer porque nosotros no somos madres. El asiento de maternal y el bobo son intocables. Si no sos madre ni embarazada y tampoco sos bobo. O sea, esos asientos. No, pero si se sientan es porque son bobos. No se usan. Claro. Esos se dejan ahí por si sube una persona que claro. Realmente lo necesite. O si te sentás, pararte. Cuando veas cuando a alguien que sí lo necesita. Y no hacerte el gil. A mí me ha pasado varias veces que estoy allá en el fondo parado, ¿no? Y veo una muchacha que se acerca con una prominente panza. ¿Y cómo llegaste hasta acá? Claro, no había asiento de no, la punta. Pero adelante, alguien en todo este trayecto te tiene que haber dejado sentarte. Claro. No, y no, principalmente pero... en el asiento de adelante, ahí tenés que pararte claro, directamente. Que ya son para ella, digo, me parece. Que... Directamente, sí. Pero bueno, la gente, somos uruguayos. No pienso lo mismo con las viejas. A mí las viejas, por mí, que vayan paradas. Ah, pero, bueno, pero las embarazadas sí. Pero embarazadas sí. Embarazadas y con niños... Sí. Eso tiene al asiento de adelante. La vieja mala suerte. Y obviamente los lisiados, ¿no? Bueno, pero ¿por qué las viejas no? ¿Es algo personal? No, me parece que no tienen razón de ser, a no ser que tengan algún problema físico que les impida como, estar parado. Pero si no, si están bien, por ser vieja, tener una edad avanzada, no tienen una. No sé, no tienen preferencia al asiento, o sea, no. Creo que ya, no tiene claro. La preferencia que tendríamos uno de nosotros. No, o sea, todos es igual, pagamos el boleto. Claro. Ahí está. Sí, el boleto vale igual, tendría que salir más barato si vas parado. Claro. Este boleto parado o sentado. Bueno, no, boleto parado, ¿no? Porque vas a pagar lo mismo que el que está cómodo en la ventanilla con los auriculares sentado y vos viajas parado, revolcándote, que la gente pasa, te rozan todavía, ¿no? Y sufrís ese problema también, ¿eh? ¿Qué pagarías? ¿Boleto parado? Claro, sería parado. Sentado en el pasillo y sentado en la ventanilla, ¿no? Serían tres boletos. Es complicado, ¿no? Porque vos tenés que sacarlo y saber a dónde va. Bueno. Y la gente que no se sienta contra la ventanilla y se queda en el asiento de pasillo dejando libre el asiento de la ventanilla, ¿para qué lo hace? Porque se está por bajar. No, hay gente que no, que se sube en... O sea, yo a veces... Recién se subió, se sienta ahí, todavía le falta un buen trayecto y se sienta ahí. Y hay gente que... O sea, hay gente que sí que agarra y dice, permiso, me permite. Claro. Y hay gente que sigue pasando y termina parada por no ir y pedirle permiso a la otra persona. Claro. Te sientas contra la ventana, ¿qué te molesta? Y le dejas a otra persona que se siente. Claro, capaz que lo que le molesta es cuando se quiera parar, tener que pedir permiso y quiere ya estar como más a mano, más cerca. Pero es lo mismo. Por eso yo digo, cuando te estás por bajar a veces lo haces, porque si no parada. Es lo mismo, porque si viene alguien ahora a sentarse le va a pedir que se pare para poder sentarse. Sí, y se va a tener que parar. Y si esa persona también se va a bajar antes, otra vez se va a tener que parar. Claro, sí, es verdad. Se va a tener que parar dos veces por pelotudo. Por boludo, ¿no? Bien. ¿Eh? Ah, y eso también. Eso no se pueden sentar y a veces se sientan, ¿no? ¿Y cómo se opa? Estamos hablando de bueno, la policía. La policía, ¿verdad? La policía que no puede viajar sentada. Los uniformados, ¿no? Los uniformados, ahí está. Está, ojo, viajan gratis, ¿no? No sé si siguen viajando gratis. Sí, los policías sí. Y van sentados a veces. Y van sentados. Sí. Claro, eso no tiene poder decir, como dice Carlito, porque está, todavía hay que viajar gratis. Pará, está mal. Yo pagué el boleto que tengo que ir sentado yo. Claro. ¿Eh? ¿Cómo? 29, vale, ahora. Sí, porque subió el... Sí. Ah, claro, desde acá. Desde Montevideo hasta acá, 29. Para ustedes, 30. ¿Por qué? No, no, de Montevideo hasta acá me cobraron 29 también. ¿Hasta acá Progreso? Sí, sí, hasta Progreso 29. Ah, 29 pesos 28. No, no, 29. Sí, sí, sí. Oh. O sea, de 27 que estaba, sí, sí, lo subieron a 29. Claro, igual y hasta 60 pesos para ir venir a Montevideo. Es un... ya está medio pasado. Me parece que no, cada vez está más caro para lo que vivimos en el interior. Vamos a tener que mudarnos a Montevideo mismo. ¿Un 3% más? Un 3%. Un disparate, un disparate, la verdad que. Sí, un 3% más era la suba. Me tiene podido la suba de boleto. Bueno, toma, esto es para el interés de Montevideo. Ahí está, sí. Bueno, para el próximo Ana, Ana, que viaja en ómnibus, ¿por qué lo sube, no? No dice nada la intendenta que viaja en ómnibus. Entonces, claro, porque ella no paga. Sí, sí, ya que lo usa, porque los otros capaz que tiene ni... carnecito. Claro, ¿no? Por eso. Porque los otros puede ser que ni sepan lo que es un ómnibus, ¿no? Pero esta mujer que le usa que diga, bueno, lo vamos a bajar. Sí. Lo usó toda la vida igual, porque ahora capaz que tiene un carnet especial. Pero... sí, ya que... bueno. Pero tal. Bueno, Gin, el martes que viene venís con tus... estoy sí, podrido sí, de... Sí, había notado, pero salí tan a la corrida que quedaron. O sea, ni está bien el... Che, no vamos a la tanda, Marcel. ¿Tenés todo listo? A la vuelta tenemos noticias. Dale, ¿no? Y no sé al final qué vas a dar porque... no sé, no sé. No iba a venir alguien a nosotros. Iba a venir, pero... pero no, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Igual sí, creo que capaz que podemos mezclar algo acá y podemos hacer algo más. Ah, bueno, bueno. Si esa persona no viene. Si no llega a venir esa persona. Claro, ¿vino claro el martes pasado esa persona? No. No, no, ah, no, bueno. No, no, no. Justo igual, que lo queríamos joder. Igual de todas formas no venía, ¿viste? Estaba enfermo, estaba enfermo. Igual ah, igual no iba a venir. No, no. Estaba... igual era medio difícil avisarle de todas formas. Y sí, no, él no, también no era muy, muy difícil que nos avisara a nosotros. No, pero yo podía avisar, claro, le ibas a avisar, sí, porque cuando vi que había mucha tormenta dije, claro, entonces que no. Sí, sí, con tormenta eléctrica no nos hacemos. Bien. No jode la electricidad. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a la tanda. Dale. En instantes continuamos con más Golpe de Suerte. Sigue escuchando más Golpe de Suerte, segunda temporada. Even though I hold the weight of the whole world on my shoulders, I ain't never supposed to show it. My crew ain't supposed to know it. Even if it means going toe-to-toe with the Benzino, it don't matter. I never drag them in battles that I can handle unless I absolutely have to. I'm supposed to set an example. I need to be the leader. My crew looks for me to guide them. Some shit ever just pop off, I'm supposed to be beside them. That job said I tried to squash it. It was too late to stop it. There's a certain line you just don't cross, and he crossed it. I heard him say Haley's name on the song, and I just lost it. It was crazy, this shit went way beyond some Jay-Z and Nas shit. And even though the battle was won, I feel like we lost it. I spent so much energy on it, honestly, I'm exhausted. And I'm so caught in it, I almost feel I'm the one who caused it. This ain't what I'm in hip-hop for, it's not why I got in it. That was never my object for someone to get killed. Why would I wanna destroy something I helped build? It wasn't my intentions were good. I went through my whole career without ever mentioning it. Never just out of respect for not running my mouth and talking about something that I knew nothing about. Frustrates told me stay out. This just wasn't my beef, so I did. I just fell back, watched and gritted my teeth while he's all over TV. Now I'm talking to a man who literally saved my life. Like fuck it, I understand this is business and this shit just isn't none of my business. But still knowing this shit could pop off at any minute. To be a time when you could just say a rhyme and wouldn't have to worry about one of your people dying. But now it's elevated, cause once you put someone's kids in it, shit gets escalated. It ain't just words no more, is it? It's a different ballgame. You call names and you ain't just rapping. We actually tried to stop the 50 and Javi from happening. Me and Dre had sat with him, kicked it and had a chat with him and asked him not to start it. He wasn't gonna go after him until Josh started gabbing in magazines how we stabbed him. Fuck, smash him, mash on him, let him have it. Meanwhile, my attention's pulled in another direction. Some receptionist at the source who answers phone to his desk has an erection for me and thinks that I'll be his resurrection. Tries to blow the dust off his mic and make a new record, but now he's fucked the game up, cause one of the ways I came up was through that publication, the same one that made me famous. Now the owner of it has got a grudge against me for nothing. Well, fuck it, that motherfucker could get it too. Fuck him, yeah. But I'm so busy being pissed off, I don't stop to think. Just inherited 50's beef with Murder, Inc. And he's inherited mine, which is fine. Ain't like either of us mine. We still have soldiers who's on the front line. Con las noticias, no sé por qué ahora no me escucho. La sección de noticias. Hoy me escuchaba tan lindo, ahora no sé por qué no me escucho. Ah, porque capaz me gustaba esto. Porque apagaste la radio. Claro, tenía como un eco mucho más mayor. Decía, ah, qué lindo que me escucho la puta. Claro, y era eso. Pero pasa que hacía interferencias. Hacía un rodaje. Sí, sí, igual te escucho. Sí, sí. Como no puede ser de otra manera hablando del retorno. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, tenemos noticias, Ginny. Sí, mirá, pasaron cosas. Sí, ante toda nuestra ausencia, ¿no? Sí, sí, no vamos a irnos a todo lo que dos semanas que no estuvimos, pero fue un disparate, ¿no? Ya pensamos, pero vamos con las últimas noticias, por lo menos. Que hay un montón. Sí. Dame un segundo que estoy con la Shoppers. Claro, estás tomando por eso. Diría no, Marcel. Bien, Marcel. Él la bautizó como la Shoppers. Shoppers. Sí, sí, sí. Bueno, arrancamos. Mujica propone que soldados sean transferidos a la policía. ¿Los verdes? Sí. ¿Mirá? Sí, sí. El presidente de la República, José Mujica, planteó esta mañana en su audición radial de M24 la posibilidad de que los cargos policiales sean ocupados por soldados, de modo de reducir la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas, contribuyendo así a la mejora del personal de las mismas y atendiendo la necesidad de seguridad interna existente. Bueno, y con todo este quilombo más que hay ahora con los sueldos de los soldados y todo eso, de repente pueden reducir un poco. Seguro. No sé si será como para pagarles un poco más y ponerlos en la policía, que es donde más se necesita ahora. Ahí está. Para, por para, los problemas de seguridad. Claro, para que hagan algo, porque digo, si nosotros no vamos a ir a la guerra nunca. Claro. Están al pedo, ¿no? Digo, sí, claro. Sí, en realidad están al cohete. Digo, entonces, ya que no los vamos a usar, ¿no? Y tenemos problemas de inseguridad, me parece lo más lógico. Bueno, para Mujica todo es consecuencia de no haber gastado lo necesario en la década del 80 y 90 en justicia social. Por lo que hoy tenemos que recoger el gusto amargo de la inseguridad en las calles, y este es el hecho que nos obliga a multiplicar el presupuesto y la inversión de puestos de nuevos policías. Claro, en vez de hacer esta inversión en policías, bueno, que lleven a los verdes a pasarse a azules. Ahí va, le pasamos de verdes a azules. Azules, y bueno, y que ayuden un poco con la inseguridad, ¿no? Sí, a mí me parece genial. Está bueno, la verdad que la idea está muy buena. Mujica recordó que para mejorar sus ingresos muchos soldados parten en las misiones de paz del exterior, esto es verdad, y que servir a su país recibiendo educación policial para intentar darle más seguridad en las calles al pueblo no es ningún pecado abominable. Por el contrario, planteó, se trata de una manera de buen gobierno, en el sentido de que se le da una prioridad a algo que la realidad de hoy impone, que sería la seguridad. Ahí está. Al tiempo que se mejora la situación económica de los militares. Ahí está lo que te dije. Gracias a esto, de repente pueden mejorar un poco lo que es el sueldo de los militares. Sí, sí, sí. Y ayudar con la seguridad del país. Yo creo que viene bien. Digo, me parece que sí. Es una idea muy buena. Me parece que la idea está buena. Como siempre. Siempre las ideas buenas siempre se quedan medio como... Claro, ahí va. Seguramente. Las malas resurgen. Ah, ¿verdad? Sí, las malas están buenísimas. Vamos a subirle el boleto, todo, ¿no? Esas pasan, ¿no? Esta otra. Pero capaz la buena es capaz que quedan medias guardaditas, ¿no? Sí, sí. No, es una lástima. ¿Hasta cuándo? Bueno. En 4 días llovió lo que sería normal en 2 meses. Un disparate. El tiempo mejora y las aguas comienzan a bajar. La mayoría de los evacuados comenzó a regresar a sus hogares. Sin embargo, antes de ocupar la vivienda, debe comenzar el proceso de limpieza. Estiman que en 4 días llovió lo que en 2 meses. O sea, un disparate, ¿no? Porque... imagínate 2 meses lloviendo, ¿no? Esa misma cantidad se redujo a mucho menos de la mitad, ¿no? Fueron como, sí, 4 días que así, de corrido. Fueron intensos, no paró. No, pero lógico. De acuerdo con las cifras oficiales provenientes del Sistema Nacional de Emergencias, hasta ayer había 197 evacuados en todo el país. Sobre el fin de semana pasado, la cantidad de personas desplazadas de sus hogares sobrepasan las 550. Había 13 rutas cortadas y en el correr de la semana se registraron 2 muertos, bueno, lamentablemente, ¿no? En la ciudad de Santa Lucía, en Canelones, fue uno de los puntos más afectados por las inundaciones. Ayer, con el sol en alto, continuaban fuera de sus hogares unas 30 personas. Los registrados oficiales mantenían un total de 120 evacuados. ¡Qué disparate cómo llovió, Sí, la verdad que sí fue... Capaz que ya ahora ya no llueve más por... Y si no, porque ¿sabes cuánto ahora, tiempo, no? Claro, para poder equivaler a lo que fue eso, ¿no? Yo había visto días de lluvia, pero ya tan así de corrido. Ah, fue demasiado. O sea, está bien Santa Rosa, pero tampoco. No, y lo peor parece que es Santa Rosa o lo que sea, todavía no vino. Ah, ¿no era ese? No era, parece. Ah, por bueno. Lo escuché, por lo que escuché. Me dejamos tranquilo, entonces. Sí. Lo que por se lo viene. Que, por lo que escuché no era. Ay, ay, ay. No era ese. Agarrate, entonces. Vamos con otra noticia. Dale. El Pentágono prohibió un videojuego. Un videojuego. No sé si conoces. Lo jugué. Medal of Honor. me adelanté a leer. Sí, lo jugué. Está muy bueno. Y aparte lo jugué en red también. La última versión, que además permite a los jugadores atacar a las tropas estadounidenses virtualmente, ¿no? No podrá ser usado en ninguna base militar de Estados Unidos. Mirá. Lo prohibieron. Es un juego. El Pentágono ordenó el retiro de todos los centros de esparcimiento en las bases militares estadounidenses del videojuego Medal of Honor, que en su versión más reciente permite que uno de los jugadores ataque a las tropas estadounidenses virtuales. Esto fueron los que informaron los medios locales. La nueva versión del videojuego, producido por Electronic Arts, añade escenarios y personajes a la serie lanzada en 2002 y que ha sido ampliamente elogiada en medios militares. Es verdad, esto hizo como un boom en un momento. En la versión ahora prohibida, uno de los jugadores puede ocupar el papel de talibán. Y esta opción, que implica ataques virtuales contra soldados estadounidenses y de la coalición, ha ofendido e irritado a muchos soldados que participan en combates reales o a las familias que han sufrido bajas, claro, en la guerra. Cuando eran ellos que atacaban, no pasaba nada. Claro, eso te iba a comentar. Los atacan a ellos, sí, ahí se complica. Si en Medal of Honor atacan a talibanes, claro, no importa. Bien. A los talibanes hay que matarlos. Pero si es al revés, que es un talibán que ataca a los Estados Unidos, ay, vamos a prohibirlo, ¿no? Que claro, nadie juega esto. Claro, no se puede. Capaz que todavía encuentran tácticas como para atacarlos todavía. Seguro, claro. La prohibición no es exclusivamente estadounidense. A fin de agosto, el secretario de Defensa del Reino Unido, Liam Fox, pidió a los comerciantes británicos que no adquirieran Medal of Honor para la venta, teniendo en cuenta que en los conflictos de Irak y Afganistán han muerto soldados británicos. Muy bien, Nadik. Así que bueno, no van a poder jugar a lo que es este juego, que está bueno, está entretenido. Digo. Yo no lo jugué, la verdad. ¿Lo jugaste? No, está no. Está bueno. ¿Está lindo? Y lo jugué por internet también, sí. Uh-huh. Está bastante bueno. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Hay dos temas sonando al mismo tiempo, Marcel. Pero Marcel... Ahora sí. No, son esas mezclas. Yo te hacía dos, así es por eso. Claro, dos temas a la vez. Está bien, porque él quiso hacer una mezcla especial. Sí, es un remix. Sí, estaban sonando dos temas al mismo tiempo. El de Soldado, Toy Soldiers, con otro. Ahora lo metiste de vuelta. Ah, no. Pero hoy estaban sonando los dos. Mateo Moreno con Eminem al mismo tiempo. Una buena mezcla, ¿no? Vamos a ver. Está bueno. Es una novedad que solo se puede escuchar en Golpe de Suerte. Sí, totalmente. Bueno, continuando con las noticias. Escuchen esta, como siempre tenemos una noticia insólita para... para aliviar un poco, ¿no? Claro, de tanta cosa. Si no, tanta cosa. Tampoco vamos a hacer un informativo 2 horas y media, ¿no? Te digo... Me dejaste calentito los abrigos. ¿Ah, sí? Sí. Tenía las orejas calientes. Mientras voy escribiendo en el Facebook. Dale, anda escribiendo algo. Haz eso. Bien, no sé qué vas a escribir en el Facebook. Pero... Esto es lo que tiene tener internet, ¿viste? Uno te desconcentras.

despiertas. Voy buscando una respuesta y no tengo nada, nada, nada que le voy a hacer. ¿Qué le puedo hacer? Si al fin y al cabo tengo que volver, mi mujer ya es mi jefa. La quiero, que no quiera, tengo que volver. Continuamos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Vamos a ir con una... O sea, en este bloque tenemos una noticia bastante complicada y vamos a tener un contacto exclusivo también. Porque hay un problema con los funcionarios de meteorología. No sé si estaban enterados. El gremio de trabajadores de meteorología realizó hoy una manifestación en el Ministerio de Defensa en reclamo del pago de salarios de unos 76 trabajadores a término. El ministro de esa cartera de Estado, Luis Rosadilla, los atendió y les dijo que iba a entablar conversaciones para agilitar una solución al conflicto que mantiene en huelga a los trabajadores. Pero el ministro no dio plazos, por lo que el paro se extiende por tiempo indeterminado, o sea que siguen en paro. Hasta que no se haga efectivo el pago de salarios, nosotros seguimos en paro, dijo Cristina Mattinson. ¿Cómo se pronuncia esto? Madison debe ser, porque tiene una TH ahí, que es la dirigente sindical de ellos. La medida de lucha tiene suspendidas todas las áreas habituales y la realización de pronósticos. O sea que no sabemos si va a llover, si va a nada. Lo único que se hace es una vigilancia por si surge alguna situación de alerta, dijo la gremialista. En todo el país, la Dirección de Meteorología cuenta con cerca de 250 funcionarios. linda, linda, una cantidad de gente. Pero tenemos, vamos a hablar con la dirección de meteorología. ¿Cómo se llama, Marcelo? ¿Cómo dijiste hoy exactamente? ¿Cómo era? Dirección General de Meteorología. Ahí está, Dirección General de Meteorología. A ver si encontramos a alguien que nos cuente un poco. No sé si habrá esta muchacha, Cristina Mattinson o Madison o como sea que se llame. Si podemos hablar con alguien, a ver, ya estamos en línea. Hola, ¿hay alguien con quien podamos hablar? Hola, hola. Hola. Hola. Hola, sí. Hola, ¿quién habla del otro lado? ¿Otra vez esto? ¿Qué pasó? Qué hueva, la vieja está en la cueva. Hola. Hola, hola, para... Sí, ¿quién habla? Le hablo de acá de una radio de Progreso, creo que ya nos conocemos. ¿De una radio de Progreso? Sí, no sé si... Usted que me hizo llamar de una manera y se llamaba de otra. ¿Cómo, cómo? Usted es Mauricio. Sí, sí, sí. Me había dicho al principio que se llamaba Fabricio, ¿se acuerda? No, no, yo me llamo Mauricio, siempre me llamo Mauricio, pero ahora no me he cambiado el nombre. Ah. ¿Su nombre es Darío? Sí, ¿cómo sabe? Porque más... Está divino también. No, no, es que le reconozco. Justo yo quería que me tiraran las cartas, ¿vio? Le reconocí la voz. ¿Me reconoció la voz? Sí, sí, sí, le reconocí. No sé si... Es una voz bastante característica. Es particular porque es una voz de galán. Yo ya le dije la otra vez que tengo esa voz matadora. La mía mujer me escucha y me dice, ¡ay, qué divino que está! La voz de locutora, sí. Una cosa tremenda. Si vos sé esas cosas, no precisa que me diga. Bueno, Darío, no sé si tal vez nos equivocamos, pero estábamos llamando a la Dirección General de Meteorología. Queríamos hablar con... Sí, estamos ahí. Yo pero la otra vez estaba, ¿en dónde era que estaba? ¿La otra vez en la AUF? ¿Y ahora está acá? Ah, porque me echaron. En la embajada argentina. También estuvo en la embajada. ¿Pero lo echaron de la AUF también ahora? ¿Qué pasó? Sí, me echaron de la AUF porque pinché una pelota. Y entonces me echaron al carajo, quedé sin trabajo y empecé a hacer yo a currículum para todos lados. Y ahora me contrataron acá, está lindo acá porque acá te podés equivocar que no te echan, viste, vos podés decir que llueve y sale el sol y tal. Así que no hay problema, es un trabajo perfecto para mí. Es ideal. Y aparte yo canto también para no aburrirme, porque si no uno se pudre en el trabajo. Acá me dejan hasta cantar, ¿ya? La vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Bueno, espere, Darío, no me quedó claro, ¿cómo que lo echaron por pinchar una pelota? Y bueno, vio que en la ojo hay muchas pelotas. ¿Y qué? ¿Por pinchar una pelota? Pero... ¿Sí, cómo voy a pinchar una pelota? No se puede pinchar, porque usted sabe jugar con una pelota pinchada, ¿no? No. Porque si desinfla toda, la va a patear y se cae así sola. No, pero se puede jugar. Me parece algo muy mínimo como para echarlo, eso es lo que me parece. Y bueno, esto fue lo que me dijeron, capaz que fue una excusa, no sé, capaz que había metido en la pata antes, yo que sé. Me dijeron, lo vamos a ir a echar porque usted año no era y pinchó, era rompe la pelota, ¿no? Ahora me acordé. Y yo me confundí, claro, ahora que dice tiene razón. Y yo, claro, yo sé, como yo justo había pinchado una pelota el día anterior, me dijeron, lo vamos a echar porque usted rompe las pelotas, yo entendí que la pinché, pero no, era otra cosa. Mira, ahora usted me hace pensar, ¿vas a acordar? Como que se jodan, ojalá Uruguay pierda todos los partidos ahora, por favor. Que no gane más mundial. ¿Pero nada? ¿Cómo va a decir ahora eso? Que Brasil le gane la final de Maracaná y se puedan vengar. De estos uruguayos que no hacen presente. Pero usted es uruguayo también. Sí, pero ahora ya me dice brasileño. Ah, bueno. Bueno, vamos al punto. ¿De cómo? ¿A qué punto? A lo que nos hace llamarlo esta noche. Queríamos llamar a hablar con alguien ahí en meteorología para ver qué estaba pasando con esto de los paros y eso. ¿Cigüeña está hablando conmigo? Esta vez sí podemos hablar con usted porque usted está empapado en esto seguramente. Sí, yo sé mucho, estoy justamente empapado porque yo creo que ya llovió mucho y todas esas cosas. Estoy mojado, todavía no me sequé, vio que llovió como no sé cuántos días y yo no tengo tiempo de ir a cambiarme ni nada, estoy todo mojado, tengo un olor a humedad. Pero ¿qué le va a hacer? El trabajo es así. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva. Ay, por Dios, por Dios. Darío. Sí, dígame, porque no me ha dicho nada de que llamó. ¿Por qué carajo llamó? Bueno, estoy en eso. Estoy dando vueltas que son gratis las llamadas. Estoy en eso, pero usted se pone a cantar. Se acordó de discar el don, ¿no? ¿Cómo? Se acordó de discar el don porque sí, cambió sí, la numeración, ahora es otra. Yo me agarro cada pez, porque el don a veces lo pongo a lo último, en el medio. No sé dónde va todavía. Adelante, Darío. Ah, va adelante. Claro. Bueno, a veces va el 4, y yo me marido, no sé cuánto va el 2, cuánto va el 4. A veces pongo el 6 para que vale para los dos. Y es más fácil. Se la suma. No nunca, claro. Ahí no le erro nunca. Ay. Darío, no, llamábamos por esto, porque vio que había unos paros de meteorología y un conflicto. Y quería que nos contara un poquito, a ver qué lo estaba pasando, porque... Hay paro en todos lados, porque la gente nunca está de acuerdo con nada, vio. Y sí, ahora, eso, bueno, parece que... Eso es verdad. Sí, ahora van a parar y bueno, se ve que ya ahora no va a llover más ni nada, porque está todo parado, obvio. No, pero... Por eso fue que paró de llover, si no seguiría lloviendo. No, pero no es por eso, los meteorólogos no manejan el tiempo, sino que lo pronostican nada más. Dicen cualquier cosa, mejor dicho, ni lo pronostican, yo digo la verdad. Sí, por eso a mí me contrataron, porque es fácil, me dice, salí para afuera, mirá y decimos qué va a pasar, y yo hago eso, ese es el trabajo mío. ¿Usted lo llaman todos los días de, yo qué sé, de informativos, de bueno, de medios de comunicación, y le preguntan cómo va a estar el día? Yo lo conozco a todo, a Torraca, lo vi en persona, me saqué una foto con él, me firmó un autógrafo, al otro, al bobo de los pingüinos, me regaló un pingüinito de juguete que ahora lo tengo ahí en mi cuarto de baldomirio todos los días y todas esas cosas. Y también al otro, a Nubel Cisnero, a todos los conoce. Bueno, pero sí, usted sí, también pronostica, entonces. Claro, yo pronostico, sí. Yo salgo para afuera, miro, y ya sé si va a llover o no, dependiendo. Ahí ya te hacen un curso rápido, que es una bobada, ¿eh? Ah, sí. Sí, sí. Usted salga para afuera y vea cómo está el tiempo y va y... ¿Y eso, eso es lo que está se está cargando usted ahora que está ahí en meteorología? Claro, eso es lo que hago yo, sí. Porque como están todos de paro, que yo que soy carnero, soy... Yo trabajo igual. Ah, usted es carnero. Bueno. O sea que yo sí quiero ahora preguntarle más o menos cómo va a estar esta semana que empezó. Y bueno, bueno, pregunte. ¿No, usted nos puede decir? Y yo ya ahora saco para afuera, amigo, y ya ahí me doy cuenta cómo va a estar. Bueno, nos gustaría saber, a ver, cómo va a estar el tiempo, entonces. ¿Qué día? Y mañana, por ejemplo. ¿Mañana? Sí. Bueno, mañana va a estar soleado. Se va a nublar a las 3 de la tarde y 28 minutos y 80 y 34 segundos. A esa hora va a pasar una nube justo por ahí adelante del sol y va a tapar un poquito, pero se va a ir a la media hora exacta y ahí va de vuelta a salir el sol. Ese es el pronóstico. El resumen del día soleado va a ser. Pero es como un pronóstico bastante exacto, demasiado exacto para mi gusto, me parece, no sé. Pero yo le dije, con el curso que te enseñan acá, usted aprende todo. Bueno, pero ningún meteorólogo nos dice a tal hora va a salir el sol, a tal hora va... digo, como lo dijo usted, obviamente nos dicen a tal hora sale el sol, a tal hora se oculta. Pero eso de que una nube va a pasar a determinada hora exacta y se va a ir media hora exacta después, como demasiado... No sé, lo desconfío un poco de lo que me está diciendo. Ahora cuando mañana pase, va a ver, sí. Va a decir, ay, Dios tenía razón, Dios tenía razón. Sé que tengo que esperar hasta mañana para saber si tenía razón. Sí, pero por supuesto, pero siempre tiene que esperar hasta mañana cuando escucha a uno. Usted lo sabe en el momento. Sí, es verdad, tiene razón. Tiene razón, estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Que llueva, la vieja está en la cueva. ¿Por qué quiere que llueva? No, porque es la única canción del tiempo que conozco. No, hay muchas. Bueno, hace un rato estuvimos escuchando Lluvia de Amor de Níquel, por ejemplo. Ah, ¿cómo es? No me acuerdo ya. No, fíjate para que la paso. Bueno, estuvimos escuchando. Bueno, no estuvimos escuchando, pero por ejemplo. ¿Estuvo o no estuvo? La lluvia cae sobre Montevideo. ¿Ahora? No, pero. Está lindo el día. No, pero digo, hay un tema de los traidores que se llama así. Ah, pero son medio traidores. Usted no le cree a esa gente, ¿eh? Capaz que es mentira, capaz que está lindo el día. Usted no me caso a mí, que yo hice este curso especializado que te dicen qué va a pasar en cada minuto, en cada segundo. Bueno, Darío, la verdad que. Vamos a tratar de hacerle caso. Hágame caso que yo sé. Así que mañana va a estar soleado, pero en determinada hora va a pasar una nube por media hora y va a tapar un poco, va a quedar nublado. Va a tapar un poco y después otra vez no va a pasar otra nube en todo el día. Ah, solo una nube en el día. ¿Usted las cuenta, las nubes? Sí, por supuesto, las cuento, le miro la forma que tienen. ¿No que tienen forma de cosa? Sí, sí, hay muchas, sí, sí, que tienen formas raras. ¿Usted nunca se acostó, mirá, a verle la forma, las nubes y todo eso? Capaz que cuando era chico puede ser, pero ahora no. Yo lo hago ahora también. Bueno. Estamos siempre, yo es normal, para mí es una cosa cotidiana, digamos, así como sentarse a tomar mate y mirando las nubes. Ah, bien, bien, y bueno, sí, con esto que usted está en esto, o sea que usted es como... Sí, en cualquier momento aparezco en la tele, ahí me va a conocer y va a ver, le juro, la pinta que tengo, o sea. Ahí se va a morir de envidia, yo quiero ser como él, va a decir. Ahora cuando me vea en la tele, ah. ¿Qué autoestima que tiene, Darío? Pero pasa que un tipo que no me conoce, pero yo no puedo evitar. Lo miro al espejo y se pone colorado el espejo. Es un disparate, muchacho. Le salió medio plancha. Sí, sí, sí. Le salió. ¿Qué prueba? ¿Qué sé? Sí, sí. ¿Qué bueno. No? Se carga un chaparrón. Y se acordó de otra. Esa canción es conocida, ¿vio? Se acordó de otra ahí, es verdad. Yo como dice, ah, mira, usted me refresca la memoria, me hace volver a mi pasado, a recordar cuando yo iba a los bailes y sí, escuchaba sí, canciones sí, sí, de lluvia. Bueno, Darío, si usted todavía sigue en meteorología, tal vez lo llamemos en otro momento para preguntarle cómo va a estar el tiempo, eso estaría bueno. Pero cómo no, cuando usted quiera me llama, yo le digo exacto qué va a salir el sol, la luna y Marte, Júpiter y Venus. Ya que usted quiere, estar en los medios de comunicación, como nos dijo recién que va en la televisión, por lo menos puede arrancar con la radio, con nosotros, y ser nuestro meteorólogo oficial. ¡Ay, qué emocionante! ¡Ay, qué bueno! Ustedes me dan esa oportunidad. Pues así que lo vamos a tratar de llamar en otro momento, pero si usted todavía sigue en meteorología, para ver. Ay, sí. Para ver cómo está el tiempo. Así salgo por una llavio. Sí, qué bueno. Sí, dígame, cuando quiera usted me llama, yo voy a estar acá siempre. Ahora no me voy ya ni me cambio, sigo así. Pero no, pero vaya ahora a su casa, hoy no va a ser, no, no va a ser. Si usted me llega a llamar y yo no estoy, yo me mato. Pero no, seguramente, solo los martes estamos nosotros. Ah, solo los martes. Los martes nada más. Lo demás día no le interesa cómo va a estar el clima. No, pero los martes estamos haciendo acá el programa. Ah. O sea que si lo llamamos va a ser siempre un martes. Así que yo los martes voy a estar siempre acá. Y después de las 9 de la noche. ¿Tan tarde? Y sí, ese es el horario de nuestro programa. Oh, pero a esa hora yo estoy durmiendo. Y bueno, ahora lo agarramos justito, por suerte. Sí, justito, ya me estaba afrontando la cama y llamo por teléfono usted. Bueno, pero duerma en otro momento y espere para los martes que lo vamos a estar llamando. Y dormiré de tarde, ¿entonces? Sí, bueno, esto... Eso es lo que... ¿Qué prueba, sí? El tema... Ahora que va a ser nuestro meteorólogo, es un tema de producción que de repente lo vamos a estar llamando para coordinar, pero... Bueno, entonces llama y coordinamos cuando usted quiera, ¿entonces? Sí, sí, sí, sí, sí, no se preocupe. Ay, qué emocionante, voy a salir en la radio, me van a escuchar todos mis fans, se van a volver loca cuando escuchen esta voz, las mata toda, ¿verdad? Ese divino que está hablando ahí. Bueno, Darío, muchas gracias por atendernos, como siempre. No, gracias a usted por comunicarse y por darme la oportunidad. Bueno, dale. Que llueva, que llueva. Chao, Darío, chao. Ay, por Dios. ¿Por qué siempre que llamamos a algún lado siempre lo encontramos a él? ¿Qué pasó? Increíble. Bueno, capaz que le podemos dar un laburito acá. En meteorología. Bueno, no sé qué vamos a hacer. Nos vamos a la tanda, ya son 10:30. Al regreso tenemos un nuevo capítulo de la radioserie sin nombre. ¿La editaste? Sí, la edité, obviamente. Donde hoy aparece, bueno, un personaje. No se lo pierdan, por favor. El que aparece hoy. No se lo pierdan. Hoy es espectacular porque aparece la estrella, digamos. Sí, va a ser por unos cuantos capítulos. ¿Sí? Qué bueno, como me muero por escuchar eso. El actor que interpreta la mayoría de las voces de esta radioserie es la estrella de la radioserie. Hoy los demás son rellenos. No, los demás, aunque son los protagonistas los demás. Claro. Pero este que van a ver voces de mucha cosa. Sí, de todo. Ya aparecieron alguna. Una ya apareció. Bien. Ah, es verdad, la del detective que. Sí, la del detective ahora va a aparecer un. ¿Cómo era que moría? No se acuerda. Bien. Hizo 10 tomas para hacer ese A. Así para, que imagínate. Para hacer A le costó. Así que imagínate. Bueno, costó, vamos a la tanda entonces. Y al regreso tenemos eso: Radio Ser y no sé qué, algo más. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Capítulo 6. En el capítulo anterior, el avión se estrelló. Mire, señor, se prendió el motor. Bien, déjame a mí. Sí, jefe, estamos subiendo. ¡Viva, viva! ¡Jaja! ¡Nos escapamos! ¡Hola, pajarito! ¿Qué haces? Saludo a los pajaritos. ¡Idiota, córrelos! ¡Que nos van a hacer caer! ¡Fuera, fuera! No se va, jefe. Estoy perdiendo altura. ¡Va a quedar petizo! ¡No, idiota! ¡Nos caemos! ¿Pero habrán sobrevivido? ¿O solo quedarán sus cadáveres? Jefe, ¿se encuentra bien? ¡Maldición! ¿Dónde estamos? En un lugar lleno de animalitos. Mire, una vaquita, un caballito, gallinita. ¿Y el maletín? ¿Dónde está el maletín? No sé, yo no lo tengo. No puede ser. Buenas, ¿están buscando esto? Sí, dámelo. ¿Cómo no? Tómelo. No lo abrió, ¿verdad? Mire que si algo que yo no soy es chusma. Gracias. ¿Pero qué porrazo le dieron? ¿Están bien? Sí, gracias. Yo estaba con las ovejitas y de repente se me alborotaron. Y dije, ¿pero qué pasa, caché? Y mira el cielo que veo. Me viene una cosa de estas encima. ¿A dónde iban tan apurados? Quiero saber yo. ¡No escapamos! ¡No! El golpe le hizo mal a mi hermano. ¿Hermano? Sí. Íbamos a ver a nuestra abuelita, que estaba enfermita. ¿Por qué no me dijo que su abuelita estaba enferma? Y en la maleta le llevábamos los medicamentos. ¿Los medicamentos? Sí, idiota. ¡Cállate! ¿Por el lugar que este gaucho se crea todo? Pareciera. Pero, ¿se le escapará algo al bobo que los comprometa? No se pierda el próximo programa, a la misma hora o un poquito corrida. Y en el mismo programa, u otro que esté a esta hora cuando echen a estos tipos. We'll be right back. ser lindo capítulo. Especial, espectacular, porque aparte apareció el gaucho, ¿no? Sí, sí, sí. Figura, sí, sí. Natadora. Sí. Lo que va a hacer es. Va a estar ahí lo que se viene. Sí, lo que esto, se esto viene. Esto es una muestra. Sí. Esto es una muestra para que vayan agarrando calentamiento de. Uf, los capítulos que se vienen. Sí, tremendo. Así que prepárense. Bueno, llegamos al último bloque de nuestro programa. Programa lindo de hoy, ¿no? Sí, totalmente, la verdad, bastante bueno, bastante coqueto. Salió prolijo. Sí. Salió bastante bien. A pesar de que el Jin llegó tarde y todo. Sí, eso. Sí, se me complicó. Traté de avisar, pero ni los mensajes llegaron. No sé. Llegué yo antes que el mensaje, imagínate. Sí, totalmente. Totalmente, es complicada la cosa. ¿Cómo? Vale, porque. Va hablando. Está saturada la línea. Sí. Hace par de días, sí, sí. Ah, mira qué bueno. Está complicado la línea. ¿Y cómo sabe, no? No tiene celular y sabe esas cosas. De eso está enterado. Ah, sí, sí, sí, sí. Se entera todo eso. Bueno, Sí, yo soy Pelé. Estuvimos esperando todas estas semanas. Porque Gini. ¿Qué es lo que estábamos esperando? Hacer el programa. Además de hacer el programa. Por el cierre musical de Marcel. Ah, pero por supuesto. Porque aparte le tocaba a Marcel y justo se dieron diferentes razones, ¿no? Sí, sí. Fue la noche de la nostalgia, hubo tormenta eléctrica. Iban pasando diferentes cosas y el programa se iba como haciéndose desear, ¿no? Y yo quería ver, decían, ¿con qué vas a ganar más? Sé que lo más probable es que todo este tiempo haya cambiado de idea miles de veces, ¿no? No fue la del principio. Pero vamos a ver con qué nos va a complacer en esta noche, Marcel. Bueno, en realidad no estoy mucho como cambiando de idea. Ah, ¿no? ¿Es la misma que tenés la primera vez? No tenía idea que era mi cierre musical. Ah, pero como generalmente bueno. Traigo discos. De casualidad. No, siempre traigo todos martes y viernes. Por el programa de Carlitos también traigo los discos. Ah, muy bien, un hombre prevenido. Y claro, entonces vale, yo por dos. Me voy a ir dos semanas para atrás a la noche de nostalgia. Opa, mirá. Claro, sí, ese día yo no vine para acá. Bien. Yeah. Pero sí, durante los días previos y ese día uno siempre trata de hacer un reconto de qué nostalgia. Claro. Tiene o debe tener o tuvo, ¿no? Sí. Y todos nostalgiamos algo. Claro, por más mínimo que sea, de repente no tenemos la nostalgia esa que debe tener un tipo de 60, 70, claro, que debe tener un tipo de 40 años, ¿no? Claro. Pero tenemos las nuestras. Claro. Pero tenemos las nuestras, ¿no? Y de repente yo cuando si vos analizás, ves este disco, es del 95 este disco. Del 95, ¿verdad? Eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Sí, se merece. Sí, no, sí, es verdad. Sí, que valió la pena haber esperado todo este tiempo. Robó tantos años. Ahora que no está bueno el tapete, bueno, volvemos a ver un poquito. Claro. Si no, yo me hubiera matado antes, gracias a esto pude prolongar. Me muero de curiosidad, ¿no? ¿Con cuál tema vas? Ah, no, es el ¿con cuál de todos esos grandiosos temas? Demora, el tema es el tema más elaborado. Demora 5 minutos 20. Opa, entonces vámonos, bueno, ya. Bueno, ya vámonos ya. El tema que voy a pasar. Lo que nos queda, perdón. El tema que voy a pasar es los mixes, mega mixes y remixes de Machito Ponce. Muy bien, Machito Ponce, grande, un grande. Ya lo escuchaba. Lo usamos como bizarro. Yo lo escuchaba. Lo pasamos como bizarro, sí. ¿Verdad? Y bueno, siempre volvemos a lo mismo. Sí. Al final nuestros cierres siempre son bizarros, siempre terminan siendo bizarros. O sea, el 95% de los cierres de este año, o hasta este tiempo, tal vez, sí, puede ser, han sido bizarros. Aunque esto ya deja de ser un poco bizarro y... Sí, está bien, es de nuestra época. Y en este... Uno bailó, que uno sabía un tema de Machito Ponce en memoria. Y ahí ponte a bailar. Ahí va, y lo relatabas, y todo, te lo decías todo. Y te lo ¿no? creías, que eras un puertorriqueño, caribeño, ¿no? No, es argentino él. Claro, pero te creías que el tipo... Ah, puede ser, tiene el ponte con don. Ahí ¿no? está, claro. Ponte con... No, sí, tenía ese acento. Ponte claro. el colnón. Hace no tiempo, medio raro. Hace tiempo atrás, en segunda pelota le hicieron... Bueno, el año pasado. Y una de las cosas que le dijo, por ejemplo, dice, yo en tu lugar me sentiría como un reverendo hijo de puta, haciendo que soy caribeño, siendo argentino. O sea, claro. Porque el tipo viene de Capital Federal. No, también estaba en esa época, el auge del tiburón, ¿te acordás? El tiburón. ¿Pero de quién era esa banda? Proyecto 1, ¿no? Proyecto 1. Estaba muy en auge esa banda. Entonces creo que por ahí fue que... Yacimel estaba por ahí en la vuelta también, ¿no? Yacimel, también.